abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que bailar. Tercer cantante español que nos acompaña en esta lista romántica, en esta lista de su programa Noches Románticas. Primero, Alejandro Sanz, enseguida David Bisbal. Y por último, quien acabamos de escuchar, es a Sergio Dalma. Y bueno, desde mi punto de vista muy personal, para mí los cantantes españoles son de los mejores intérpretes de la balada romántica. Prueba de ello que en la década de los 70s y de los 80s, quien predominaba en las listas de popularidad eran cantantes españoles: José Luis Perales, Camilo Sesto, Rafael, Rocío Dúrcal. Todos ellos eran los que lideraban las listas de popularidad y qué decir de la balada romántica. Así que bueno, para mí los cantantes españoles son de los mejores intérpretes de la balada romántica. Y para prueba, pues estos tres artistas también que acabamos de escuchar, un poco más recientes o un poco más modernos a la época, pero bueno, no dejan de ser grandes intérpretes de la balada romántica. Así que bueno, vamos a seguir adelante, ya escuchamos tres artistas españoles y ahora vamos a escuchar a tres artistas mexicanos, Sacha, Ben y Eric, los cuales se van a hacer presentes en esta noche romántica con esta canción que lleva por nombre Cinti. Vamos a deleitarnos escuchando estos tres extimbiriches con esta canción que lleva por nombre Cinti. Continuamos. Continuamos en Noches Románticas. Ya

Hay algo que te quiero decir, es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz de Alejandro Lerner. Estas dos últimas melodías de Domenico Modugno y Alejandro Lerner solicitadas por mi estimado amigo Ricardo Castañeda. Así como lo hizo él, ustedes también pueden interactuar con nosotros a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez y ahí dejarme sus saludos, pedirme sus canciones y obviamente también dejarme sus sugerencias, las cuales obviamente se están tomando demasiado en cuenta. Una de ellas, pues, esta que acabamos de hacer, que el programa solamente se va a transmitir 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Todos estos comentarios bien intencionados son muy tomados en cuenta. Recuerden que este programa es hecho por ustedes y para ustedes. Así que bueno, gracias por esas sugerencias y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar al grupo Mecano con esta canción que lleva por nombre Cruz de Navajas, canción solicitada por mi estimada amiga Berenice Castro, una fiel seguidora de Noches Románticas. Y bueno, aquí tienes esta canción, mi estimada Berenice, Cruz de Navajas, grupo Mecano. Disfrútenla y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Su calle vacía.